Imaginándote, metiéndome de todo, preguntándole a Dios el porqué. No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj, que no para de dar vueltas como yo. Y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario. Y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario, y el tocarte se volvió necesario. Y ando bien loco, mezclando humo y alcohol, viendo salir el sol, mirando la foto tuya en casa con mi chol. Regresa ya por favor, que yo te di de todo y mami me dejaste solo. Tú eras mi tesoro, pero ya no brilla el oro. En la noche oro, pero tú no me haces coro. A 100 por el Teodoro. Ay, ay, ay, ay. Te convertiste en mi vicio. Baby, te lo meto si me das permiso. Quisiera verte aunque sea para por bicho, jalarte por pelo, despeinarte toda. Después te doy chavo pa'l beautichon. En ese totito cabe perfecto mi bicho. En la G-Wagon ya no estamos pa' pedichon. Los polvos contigo más son especial edition. Te lo juro, estoy quitado hace tiempo, no chicho. Esperando a verte, vale la pena esperarte. Baby, no quiero perderte, estoy puesto pa' preñarte. Baby, comiéndome las luces y todos los pares, bebiendo whisky, fumando hogares, ey, tirando celulares, ey, depresivo al care, ey, buscando una chori, chori, que el corazón me repare, mami, que me ves y me lo pare, pero, ey, no hay una que a ti se compare. No, no, no, no, no, no, no, no. Ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad, buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo